Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar». A ver si da fruto en adelante. Comentario del Evangelio por Fray Mitchell. La parábola de la higuera estéril viene precedida de 2 informaciones. Una que le transmiten los que siempre están al acecho de lo que Jesús dice y hace. Y otra que les dice Jesús para responder a esa trampa que le tienden. Las 2 son hechos de vida. Los acontecimientos de vida se prestan a diversas interpretaciones según las diversas ideologías y el lugar social desde el que los miremos. Pero, como creyentes, debemos interpretar los signos de los tiempos, como nos recordó el Concilio Vaticano II y nos enseñó Jesús. Entre los judíos y en tiempos de Jesús, era muy corriente pensar que las desgracias personales, las catástrofes, las enfermedades, etc., eran un castigo de Dios por los pecados cometidos. Era la teoría impuesta por los que se consideraban justos, pues les interesaba. Jesús desmonta esta teoría. Dios no castiga. Dios perdona y tiene paciencia para que, reflexionando ante los acontecimientos, demos fruto como la higuera, ya que Dios abona, riega y cuida de nuestra tierra y de nosotros. Jesús aprovecha estos 2 desgraciados sucesos para decirles que son ajenos a la voluntad de Dios y no significan que uno sea pecador. Les invita a leer la historia y los acontecimientos cotidianos desde la óptica de Dios. Lo que Jesús pretende es una interpelación personal. Los acontecimientos históricos no son un castigo de Dios, sino una invitación a la reflexión y a la conversión. Todos necesitamos cambiar e interpretar estos hechos desde la lectura que hacía Jesús. Dios quiere siempre nuestro bien, pero tanto las personas como los sucesos trágicos e inesperados dependen de nuestra libertad y de la evolución de la naturaleza. Dios no quiere ningún castigo, no quiere ninguna destrucción y desgracia. Solo nos enseña que el dominio absoluto del poder del pecado nos lleva a la destrucción. Por tanto, conversión permanente y cambio de mentalidad.